Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 28. Los incunables. A mí mismo, por permanecer. El deseo de morir ha sido mi única preocupación. Renuncié a todo por él, incluso a la muerte. Emil Cioran. Me gusta esta forma de empezar mis memorias. Tiene gancho, sí, señor. Bien, veamos. A ver ahora cómo empiezo. Venga, viejo chocho. No vas a ser tan mariquita como esos escritores de pacotilla que tienen miedo a la hoja en blanco. A ti no puede pasarte esto. Bien, vamos allá. Nací hace muchos años en... ¡Qué tontería! ¡Qué gilipollez! ¿A quién le importa eso? ¡Eterna! ¡Christopher! ¡Septiembre! ¡Walter! ¡Venid todos aquí! ¡El mariquita de Mortimer necesita ayuda! ¿Qué tienes, papá? ¿Qué mosca te ha picado ahora? ¡No me sale! ¿El qué no te sale, abuelo? ¡Mi libro no me sale! ¿Estás escribiendo un libro, papá? ¡Sí, sí! ¿Qué pasa? ¿Tú? ¡Estoy escribiendo mi autobiografía! ¡Pero no sé cómo cojones empezar! ¿Tiene título? ¡Sí! ¡Mi vida en una estantería! ¡Por Mortimer Malva! ¿Qué pasa? ¡Muy buen título! ¡Es una mierda, ¿no? ¡Pues hacedlo vosotros, listillos! ¡No es tan fácil, eh! ¿Pero por qué quieres escribir tu autobiografía, papá? ¿Quieres inmortalizarte? No, hombre, esa no puede ser. El abuelo ya se me... Ya, déjala, Christopher. Si la niña tiene parte de razón. Es mi miedo a la inmortalidad lo que me ha empujado a escribir. He decidido suicidarme a través de mi autobiografía. Es una forma lamentable de matarse, sí, pero una forma al fin y al cabo. Y estoy empezando a pensar que no me queda otra. ¿Y cómo podemos ayudarte nosotros, Mortimer? Quiero que recreéis mi vida. ¿Qué? Lo que habéis oído, ¡hala! Quiero que representéis pequeños entremeses con anécdotas de mi longeva existencia. Bueno. Primero va a ser la de mi alumbramiento. ¡Hala, venga! ¡Christopher! Por favor. Tú harás de padre, Eterna. Tú de madre. Y está tú, bien. Septiembre, harás de feto. ¡Hala, venga! ¡A actuar! ¡Oh, qué dolor! ¡Oh, qué dolor! ¡Oh! Muy bien, Eterna, parece muy que bien. Este engendro se decide a salir después de 20 meses de embarazo. Pero ¡ese niño lleva muerto muchos meses! ¡Dale, Christopher! Si algo va a salir de tu vagina, es un monstruo. No podemos dejar que nazca, mujer. Aguardaré entre tus piernas con esta azada para machacarlo en cuanto asome. ¡No me matéis! ¡Quiero vivir para poder matarme yo mismo! ¡Mi padre quería matarme desde el octavo mes de embarazo! Y temeroso de encontrar la muerte entre los muslos de mi madre, tuve que salir por su boca. Muy bien, muchachos, sí, esto me gusta. Y ahora mi primer intento de suicidio con conocimiento de causa. Venga ya. Abuelo, ¿podemos descansar? No, maldita sindicalista. Y por hablar, te tocará a ti hacer de muerte. Y tú harás de mí, Christopher. Mortimer. Escuché la llamada de la muerte. Y decidí ir a su encuentro valeroso y feliz. Y lo haré con esta soga, dejando que el viento balancee mi dulce final y mi erección de ahorcado que se excita con el beso de la muerte. Con la soga al cuello llamé a la muerte. Muerte, ¿estás ya? Pero estaba vistiéndose. Aún no. ¡Me estoy poniendo los leotardos! ¡Muerte! ¡Estás ya! ¡Aún no! ¡Estoy poniéndome la guadaña! ¡Abuelo, esto es un rollo! Además, es mentira. Lo que pasó es que te acojonaste, no que la muerte se estuviera vistiendo. ¡No, no dirás lo mismo cuando todos aclamen al gran escritor Mortimer Malva, jovencita! Los periodistas se agolparán en la puerta para entrevistarme y yo les insultaré. Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Por favor, unas declaraciones, por favor. ¡Fuera de aquí, piojos! ¡No os necesito! Mi obra es algo entre el público y yo. No necesitamos intermediarios de mierda. No os daré ni una línea para vuestros sucios reportajes. ¡Me cago en los más media y en sus bufones! ¡Sánchez Dragón me suplicará que vaya a su programa! ¡Y yo iré para escupirle en público y mearme en su atril! ¡Este libro es mi muerte y mi venganza contra el mundo! ¡Temblad, editoriales! ¡Llega Mortimer Malva, el incunable! ¡Vamos, Eterna! ¡Es tu turno! ¡Tienes un monólogo! ¡Serás la soledad de Mortimer cuando su amada esposa se quitó la vida! ¡Papá, estamos agotados! ¡Actuad, malditos! ¡Actuad! ¡Estoy en pleno éxtasis literario, hija mía! ¡No podemos parar ahora! ¿Por qué no va llamando a algún editor mientras nosotros echamos una cabezadita, Mortimer? ¡Editores a mí! Los editores son a la literatura lo que los periodistas a la comunicación. ¡Verdugos! Yo mismo editaré mi libro y lo repartiré por la calle, gratis. Recorreré el mundo regalando mi vida a la gente. Y confío en que sepan valorar no solo el mensaje, sino también el gesto. Aún me queda algo de fe en el ser humano. ¿Queda mucho, abuelo? No, estamos a punto de terminar. Ahora representaremos el incendio de la casa. ¡Vamos, Walter! ¡Tú serás yo, enloquecido entre las llamas! ¡Septiembre! ¡Tú harás de Eterna! ¡Hala! ¡Adelante! Bueno. Y de las cenizas de un hombre viejo nacerá, o mejor, renacerá el nuevo hombre. Un hombre más allá del bien y del mal. Un hombre inmortal. ¡El superhombre! Así habló Mortimer Malva. ¿Qué hace? ¡Suélteme! ¡Joder con ¡Suélteme! El viejo! ¡Qué energía! ¡Eterna! ¿Quieres estar eterna? ¡Grandioso, chicos! ¡Es grandioso! ¡Hemos terminado! Lo que tengo que hacer, lo que queda, lo tengo que hacer yo solo. Pero me habéis ayudado mucho, sí. Gracias, de verdad, ¿eh? Gracias, gracias. Por una vez haces algo que me parece interesante, Mortimer. Por una, dice, y un cuerpo. Escribo este libro para matarme en sus páginas. Es mi forma de quitarme la vida y de regalársela a otros. Este libro nunca se venderá ni se acabará del todo, porque sigo teniendo miedo. Algún hilo me mantiene unido al latir de este viejo corazón y tengo miedo de que al terminar el libro se acaben también los latidos. La muerte nunca se viste. Si uno la busca sinceramente, no se hace esperar. Y este viejo loco... ¡Hala! ¡Ya está! No terminaré la frase, no. Ahí se queda. ¡Ah! ¡Uy! La dedicatoria, que no se me olvide. A mí mismo... por permanecer, y a los míos, que no llegarán a saber cuánto permanezco.